clínica veterinaria La Manada. La cooperativa telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Sale el sol. Feliz viernes, rubia hermosa. Hola, es hermosa. Es hermoso. Hola, ese. Buenas, ¿cómo andan? Qué lindo. Qué lindo arrancar este programa con este temón que André S., seguramente habrán escuchado, ganó un Grammy ayer. Fito Páez ha ganado un Grammy por el tema Sale el Sol. Fue ayer. Exacto, mejor canción de rock. De rock. Eso, yo, una oyente me mandó un mensaje, me dice, el tema de ustedes, yo le digo, ay sí, nosotros lo elegimos por eso, de pensando ustedes, que ya. De ustedes. Escuchate, pero yo pensando que ya lo habíamos ganado el Grammy. No. Somos unas adelantadas. Unas adelantadas. Podemos decir que como la Legrand a Fito Páez le trajimos favor, suerte. Alto Viaje le trajo suerte y su tema Sale el Sol ganó un Grammy anoche. Ese dinosaurio. Digo, le podemos decir como la Chiqui. No, claro. Este también es. Con la señora Andrea Gutiérrez. Qué buena. Era vos, pero era noche, era noticia fresca. Es fresquísima. Sí. Ojo, hubo también otros premiados, Catriel y Paco Amoroso, que los escuchamos la semana pasada con La Que Puede, también ganaron un Grammy. Como que somos videntes nosotros, nos adelantamos a todos los ganadores. Tenemos dos dientes. No era necesario que lo digas. De verdad. Simones, bueno, bastantes, ¿no? Bueno, ¿quién más? Que ganaron ahí los Grammy. Mira, ¿quieres que te los diga? ¿Te los de argentinos, André? Además de Fito y que mencionaste. Fito, Catriel y Paco. Sí. Tenemos también por acá, mira, en Las Vegas, fue en Las Vegas esto. Zoe Gotuso también ganó, que es latina, ella no es argentina, pero es latina. Nicki Nicole, Marilina Bertoldi también ganó. Me encanta, sí. Hermosa, vamos a poner algo. Tema. Ahí vamos a ir anotando. Ay, divina, Marilina. A ver, escuchamos, a ver. Zoe Gotuso. Zoe, ay, sí. A ver. Misterio en la casa. Cartoon que escuchábamos el otro día. Ella es fanática de Cartoon. En el espejo que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice. Qué lindo. También el otro que cantó, que ganó, tenía 3 nominaciones a mejor canción rap hip hop por Fresh y por Pa' Arriba y mejor canción urbana por en la City, fue Trueno, un chico divino que yo tuve la posibilidad de verlo en vivo en Villa Mercedes. En Villa Mercedes, sí. Cuando este tiene todo, me encanta, es un genio. Pero vos le tirás lo que quieras al ese y hace así. La lámpara de la DIN, frotamos y. No. Queremos ir a un cruce. Son temas que hago sin nadie los una toquen para allá. Mantengo mi estilo acatrado, pero se me va. Chivito de la Boca, divino, divino, que salió del barrio de la Boca y está llevando su música a todo el mundo, así que felicitaciones a los ganadores que seguro nos están escuchando. Sí, seguro. No te rías así, ese. Dale. Seguro. Nosotros lo seguimos a ellos y ellos nos siguen a nosotros, seguro. Obvio, chicos. Hemos subido bastante los seguidores en la página, vamos, de a poquito. Y todavía no contamos. Vamos a empezar este programa, porque nos fuimos al lado de la música, pero lo nuestro, ¿qué es, André? Es turismo. Y hoy vamos a tener una de las invitadas, una invitada divina, acompañándonos en esta mañana también, Venus de Obsidiana Turismo para Mujeres, que la semana pasada, ¿te acordás que con Mara estuvimos hablando un poquito de lo que tiene que ver con el turismo de mujeres? Sí, también, ¿no? Turismo religioso, o sea, otro tipo de turismo que se hace en las últimas 2 décadas. Sí, que tiene cómo mucho fue auge, cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, está bueno también. ¿Te das cuenta? No es adrede, ¿eh? Otra representante femenina, pero surgió así que un tema. No somos ya elegidos. Vamos a invitar a los caballeros. Tenemos ahí un par. Ahí tengo a un amigo. A los caballeros quemados, ¿no? De la quema. No, André. Escúchame, bueno. No, sí, es muy interesante. Va a ser charlar con Venus. Subiele hoy. Subiele. Ay, me parece que sí, el apellido. Sí, Venus, para Venus, todos la conocemos, bueno, como Venus. Vamos a tener diferentes. Pero bueno, tenemos oyentes de otras partes del país. Contame. Acordate, todos mis amigos que formo parte del Foro Nacional de Turismo, o sea, guías de todas partes del país, ¿eh? Sí. Desde La Quiaca, Andreita debe estar por allá, por Jujuy, escuchándonos. Hasta Tierra del Fuego. Oh, les mandamos un beso y un abrazo a todos y todo. De oeste, Mendoza acá, y Malvinas allá en Buenos Aires. De oeste a este. Así que bueno, por eso aclarar y a veces presentar bien, porque nosotros nos conocemos, Pueblo Chico, Infierno Grande. Venus, todos sabemos quién claro, es Venus. Claro. Ahora, bueno, Venus Subiele, que se ha dedicado a un turismo más holístico, digamos. ¿Sí? Sí, muy lindo. Bueno, vamos a estar charlando con ella. Esa va a ser nuestra invitada del de honor día de hoy. En el día de hoy. Sí, vamos a tener diferentes secciones. Vamos a tener algunas de las secciones que nos quedaron pendientes. Llegaremos hoy con todo, porque hay, André, todo lo que nos quedó pendiente el viernes pasado. Teníamos tanto material, pero bueno, 2 charletas no podíamos. No estirarla de modo tal que se nos queden cosas afuera. Hoy vamos a tratar de llegar. Y vamos a tratar de escuchar también a los oyentes que nos mandan mensajitos, nos preguntan. Así que bueno, podemos invitar el número. Sí, el número de la radio para comunicarse con nosotros y con nosotras, 2664-003011. Te lo repito, 2664-003011. Facilísimo para mandarnos un mensaje. Y hoy tenemos y preguntarle una algo a Venus también, obviamente. Claro que sí. Hoy tenemos una consigna también, André. Tenemos una consigna para sortear unas entraditas de los amigos. Otra vez, acompañándonos. Muy de generosos. De los amigos muy generosos. Que nos acompañen, exactamente. La consigna, mira, el otro día estábamos charlando, porque nuestras charlas, ese yo te cuento, nuestras charlas con André a veces son muy voladas, ¿viste? Somos 2 personas que volamos mucho volamos con la cabecita. Alto. Sí, volamos alto, por eso alto vuelo, ¿no? Alto viaje. bueno, el otro día hablábamos. ¿Qué superpoder tendrías, no? Porque hablamos de los superpoderes, que parece como solamente que el superpoder es para Marvel, para... No sabía que estabas hablando. Te había olvidado, no, claro. Que estábamos haciendo un viajecito y queríamos llegar. Y ahí se me ocurrió Digo, ¿por qué no tener la teletransportación? Ya estar ya. Claro, decíamos, ¿qué superpoder querrías tener? Y yo la verdad querría teletransportarme. Ah, vos dijiste teletransportarme. Yo qué había dicho. Yo estoy media volando. Volar. Vos dijiste que querrías volar. Eso, en la nube de Google. Vos querías volar y yo te dije, yo a mí me encantaría teletransportar. Sí. Entonces se nos ocurrió así, muy originalmente, la consigna para el día de hoy para ganarte dos entradas para ver a nuestros amigos del viejo Variete, que después vamos a estar charlando un poquito sobre ellos. Y queremos que nos envíen a nuestros celulares, quienes tienen nuestros celulares, al teléfono de la radio, que si te pudieras teletransportar, si tuvieras el superpoder de la teletransportación, ¿a dónde o cuándo, porque también puede ser en el tiempo, irías? ¿Qué lugar te gustaría decir, cierro los ojos, tuki, y me voy para allá? Ese sería un buen disparador. Manda tus... Puede ser cualquier lugar, como decir, bueno, estoy en un lugar complicado y quiero teletransportarme adentro de un ropero, por ejemplo. Bueno, puede. Y si te transportas a un parquecito hermoso, todo también, verde. También. Pero es lo que te sale, porque la mente es traicionera. Sí, sí, pero no le demos lugar a la mente. Sabemos que no nos domina. Bueno, entonces... Para participar de la consigna para las dos entradas de los amigos del viejo Variete, contanos, mándanos mensajito, ¿dónde te irías si pudieras teletransportarte? ¿Sí? Vamos a... Hablábamos del viejo Variete, vamos a empezar con las publis, André. Sí. Vamos a hablar de los amigos y las amigas auspiciantes que nos acompañan. Como siempre, en este alto Lisandro, viaje. Lisandro, Dieguito, con su teatro de 21 años de trayectoria acá en nuestra villa de Merlo. Ininterrumpidos, hay que aguantar, La verdad, pioneros, ¿no? Pioneros. Bien, entonces los saludamos a los amigos y amigas del viejo Variete. Por otro lado, también saludamos a los amigos de El Serrano, fábrica de escabeches y mermeladas en Tras la Sierra, Villa Dolores, Dique La Viña y Dique Boca de Río en Las Tapias. Parece Drupi, esa está en todos lados. Están por todos lados. ¿Quién más tenemos? Parrilla El Guayacán, de nuestro amigo Walter y Sandrita, ya en el Bajo de Belis, sí, la familia González. Con su chivito a las llamas, su lechón y qué sé yo, cuántas cosas más, qué rico. Sí, qué rico. Bien, también tenemos a los amigos. Oh, ahí está, ¿no? Esa va, estaba vivita. Me gusta. Me gusta, Narciso. ¿Por qué quieres que te pongan una ya? No, claro. Que haga. No, muy feo. No, estás muy bien. Mueren de viejita. Bueno, después, aparte de la parrilla que nombrábamos, tenemos al Grupo Clima acompañándonos. Establecimientos hoteleros enfocados al turismo. Están en Merlo, San Luis y Villa Carlos Paz. Hacen eventos de todo tipo y son los creadores y los organizadores del Abuelazo. Grupo Clima, revolucionando el turismo. Ay, me encanta. Ella, claro, es comunicadora, esa voz de locutora. Bueno, y nos acompañan nuestros amigos de alfajores. Ay, chocolates, conitos, manjares de Merlo. Mirá lo que traje. Hacer ruidito. Hacemos ASMR, ¿cómo era? ¿Cómo era ese? Ay, mira. A ver, abrilo despacito. Lo abrimos despacito. Toma. Y hacemos, mira, ruidito. Visto de la cajita. Segundo paso, cajita. Tercer paso, abrirla. Eso es lo más complicadito. Papá. Este es lo más rico. No, y lo más complicadito para que no me lo coman todo de golpe. Sí, lo más complicadito es esta cinta que nunca la sacás. Siempre hay que arrancarla. Es como las cintas en los papeles de regalo, ¿viste? Cuando te hacen un regalo. No, con un cuchillito lo hago más fácil. Ay, qué. Ella está prolija. Mira yo cómo lo hice. De todos los modos que no había que hacerlo, lo hice. Así lo hice. Bueno, ahí está. Alfajores de manjares de Merlo. Mira ese. Abierto todos los días del año. Este fin de semana largo, este no el otro, hasta las 23 horas. Con todas sus sucursales en la plaza, en la Avenida del Sol, al final de la Avenida del Sol, la casita de té. Estamos invitados. Vos venís hablando, Andrea, que yo me estoy comiendo. ¿Cómo te comiendo? Bueno, también le dicen, viste, que ahora él va por ahí por el almuerzo. Ahora después viene el postre, entonces. Bien, bueno, dejo el alfajorcito. Para que pasarlo. Sí. La próxima, una copita de vino. Uy, bueno, ya es un montón. Pero primero comemos algo. Bueno, si ya de qué hora es, 2:30, podríamos. Sí, podemos todo. Bueno, vamos a agradecerle también a las amigas de Bodega Finca Las Breas, ubicada en Circuito Las Tapias, en Tras la Sierra, Sabrina y Nancy. Que te atienden de 9 a 17 horas. Ahí las vas a encontrar. Agradecimiento enorme por acompañarnos. 3544 44 ¡Ay, qué rico! 0-0, 8-0. ¡Andre! Sonó, estás, Malbec. Está Malbec. Muy viernes hoy, André. Bueno, y tenemos también a la gente, la familia Cardetti, ¿no? Transporte sí, que Cardetti. Se ha agrandado con la nueva, la nueva del grupo familiar. Valentina era, ya me olvidé el nombre. Sí, fue abuelo, ¿no? Me contaste. Bueno, Transporte Cardetti, servicio de transporte de pasajeros, viaja cómodo, seguro, con vehículos modernos y conductores profesionales al destino que elija. Servicios especializados y personalizados para grupos, empresas, familias e instituciones. Viajes nacionales e internacionales. Gracias, Cardetti, por acompañarnos. Ricardito, 2664. 34-34-86. Tenemos también a los amigos y amigas de Caminito del Norte Regionales. ¿Dónde están? En el dique Piscuyaco, ¿no, André? Lindo día para ir hoy al dique, ¿eh? A sí. Tomarse unos matecitos, a comer ahí algo rico que te la Sole, qué sé yo, de pastelitos. Bien. De todo. Local 5, ¿no? Está Soledad ahí que te atiende. Sí, de domingo sí. A domingo, de 9 a 19, trabajadora como sí, la Sole. Sí, domingo a domingo, increíble, ¿no? Bien, ahí acompañábamos a nombrábamos a nuestros amigos y amigas acompañantes de este programa que dimos por llamar Alto Viaje, y queremos empezar este Alto Viaje con ustedes, así que les recordamos la consigna para participar de dos entradas de El Viejo Varieté. ¿Dónde irías si pudieras teletransportarte? Si tuvieras ese superpoder. Ya, en estos momentos, a Bahía Blanca, ya. Ah, muy ya. Me gusta, me voy, gusta. Me voy para el sudeste de Buenos Yo, Aires. Yo sí, en este momento... ¿Vos a dónde te irías, Ese? Si te podías teletransportar ya. A Brasil. Ay, alguna playita. Sí. Bueno. Tomar caipirinha y mirar el mar, nada más. Ah, pensé que iba a decir otra cosa. Sí. Mirá, yo iría por ahí. Alucinantes. Yo tiraría un Bora Bora, ¿viste? Ah, sí, ya, sí. Bueno, sí. Pero ya. Lo que te sale, ya. Ya, Bora Bora. Ay, ¿salió? ¿Estoy acá? No, bueno, mientras no viajamos, vamos a viajar un poquito con la música. Dale. Y nos vamos a escuchar a una cantante divina, la verdad, una cantante estadounidense, Lizzo, con un tema que nos va a poner re pom para arriba, André Lluís. La escuchamos. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Yeah. vamos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Sale el sol. Saliendo el sol, aunque está nubladito, ¿eh? Volvimos, está hermoso, la verdad. Me encantan los días así. Sí, más a esta hora. No, pero no te pintas siestita, no te dan a veces unas ganitas. Y más si terminás de comer, no te da una modorrita de decir. Mira, cuando los días están así, me dan ganas de salir a caminar. Porque no te mata tampoco el sol. Hay que tener cuidado por ahí con el tema de la resolana. Sí. Sí, pero lo que sí está medio pesadito, no sé cuánto estará la humedad, pero sí, ¿no? está como muy baja la presión. Yo lo sentía, venía caminando, aparte viste que cuando venía caminando veías las sierras, esas nubecitas como que bajan sobre la sierra, que hacen un paisaje hermoso, pero uno dice, la presión se siente, ¿no? Uy, mira, tenemos un montón de mensajes, vamos a leer algunos. 25 grados. 25 grados, claro. Re lindo. Después vamos a hablar también del clima, cómo va a estar el fin de semana. No te olvides, hablando de fin de semana, si no tenés plan para este fin de y querés hacer algo interesante, podés participar de nuestra consigna para ganarte 2 entradas. Vamos a estar sorteando a 2 personas una entrada para el viejo varieté, a nuestros amigos Lisandro, que nos está acompañando en este programa también, y regalando entradas para que puedas. ¿Sabés por qué también está así pesadito? Por la lluviecita que tuvimos el martes. Qué lindo, qué divino, qué bendición. Sí, en esta época es bendición pura. Sí, sí. Tenemos un montón de planazos para el fin de semana, ¿eh? Sí, después vamos a estar contando los planes también que tenemos, que hay para el fin de. Y yo te decía la consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Dónde te irías si te pudieras teletransportar? Lo hablábamos antes de la canción que escuchábamos del Lizzo, Juice. Y bueno, participa, mándanos un mensajito, contanos. Queremos que sean ustedes también partes de este programa, que estén con nosotras del otro lado, con nosotros, con ese también, del otro lado, pero siendo parte también desde el lugar en donde se encuentren. Y hablando del lugar en donde se encuentren, mira, tengo acá 2 mensajes que te voy a leer. Muy lindo el programa, saludo desde Río Tercero, Córdoba, le mandamos un abrazo enorme. Del otro lado de la sierra. Del otro lado de la sierra nos están escuchando, así que le mandamos ahí un abrazo grande al amigo o amiga de Río Tercero, Córdoba. Justamente en nuestra localidad, para que se ubiquen aquellos que no conocen San Luis, Villa de Merlo, detrás de estas sierras, ¿sí?, de las Comechingones, está el sur de Valle Calamuchita, embalse Río Tercero. A esa altura está nuestra localidad. Hermosa, Calamuchita. Así que de allá nos están escuchando. Nos están escuchando. Vamos, digitalmente. Disculpame, vos tenés capaz otros internacionales, sí, pero también acá nos escuchan, sí, sí, desde Córdoba, claro que sí, pasando la sierra nomás. Mira, y acá tenemos un mensaje hermoso, escucha. Hola, André Vanina, soy Graciela. Los estamos escuchando desde el Parque Temático Yucat. Uy, los amigos de Yucat, que ya los vamos a invitar, ¿eh? Yo ya les dije que los vamos a invitar un día para que nos hablen. Sí, es súper interesante, sí, este parque temático que tenemos acá, para aquellos que por ahí, si quieren, no sé si compararlo o para crear una similitud, sería como Tierra Santa en Buenos Aires. Bueno, acá en la costa de los Comechingones, en Villa de Merlo, está este parque que interpreta cómo vivía nuestro pueblo originario. Claro. Es muy interesante. Vienen muchísimas escuelas de todo el país, ¿eh? Yo hace poquito estuve con grupos, turismo educativo que se llama, y los chicos se flashean ahí, ¿eh? Sí, tenés una actividad muy hermosa para hacer, que es tiro al blanco. Yo no te puedo explicar cómo me enganché. Uy, sí, no, que por poco me tienen que arrancar. Yo me puse modo Legolas y... Me encantó pintarme la cara, viste que te hacen elegir con diferentes tontes. Y te ponen un ponchito, unas... Ay, es muy lindo, la verdad. Después, no te veía cocinando. Estuviste, sí, vos cocinás. No sé. Pero no te veía cocinando ahí con Ana, viste. Ay, sí, moliendo las semillas, pero claro que sí, re. sos semillera vos. Soy re semillera, sí, me encanta. Sí, el otro día comiste barrita. Sonó feo, sos semillera vos, ¿no? Porque tenés un amigo que la vive muy semillita. Así, sos semillera vos, ¿no? Amiga, dale. Ay, menos mal que me dijo semillera, no migajera. Bueno, seguimos con el mensaje. Claro. Yo no caigo, no tengo doble sentido en eso. Ahí caí. Bueno, dice, los estamos escuchando desde el Parque Temático Yucat, Graciela. Con respecto a la consigna, me gustaría teletransportarme, escuchá, me encantó, a Egipto. Ay, mirá. Hermoso, sueño con conocer algún día las pirámides. Abrazo para mi colega André, muy bueno el programa. Ay, mirá, qué lindo, se te va a hacer realidad. Qué buen lugar, Leo, Egipto. Cleopatra, la reina del Nilo. Ahí al ese ya te... Ah, no, ya ahí se hizo la pregunta. Esa es el ese te mira como diciendo, época, aguanta. De... ¿Querés que te ponga un Cleopatra también? Mirá. Dale. Bueno, muy lindo los mensajitos. Egipto me gustó, así que sigan mandándola. Ah, no, no voy a viajar. No. Sí, pero no, Egipto no. Creo que ha viajado más que yo, que soy guía, en todos estos días que estuvimos hablando. Mirá. Como periodista viajaste bastante, ¿sí? Sí. Es uno de los beneficios de mi profesión. Pero bueno, hablando del periodismo, vamos a hablar de noticias. Sí. Porque uno de los segmentos que nos quedó el otro día pendiente es hablar de noticias turísticas. Porque no solamente vamos a hablar de lo que pasa a nivel local, en Merlo, en San Luis, en Argentina, sino que también vamos a llegar a hablar a nivel internacional, ¿no? Es la idea. Pero bueno, hoy vamos a hablar... Como periodista que trajiste un par de noticias ahí interesantes. Sí, que no voy a decir lo que André me dijo de las noticias. Pero es tu segmento. No, nuestro, todo es nuestro, amiga. Bueno, la verdad, las noticias del otro día estábamos hablando con Mara Molina, la presidenta de Aguitur Comechingones, que nos contaba, ¿no?, también los enfrentamientos a los que se encuentra, el turismo, las dificultades, ¿no? Dificultades. Sí, con lo que se enfrentan, que tienen que ver con una merma de turismo. Y bueno... Una noticia que no es, la verdad, muy alentadora, dice que Argentina sufre su vigésimo mes de balanza turística negativa. Más residentes salieron del país que los turistas que ingresaron. Esto pasa por vigésimo mes, ¿no?, consecutivo. La balanza turística argentina cerró en negativo según los datos publicados por el INDEC. En septiembre, el saldo fue deficitario en 262.2 mil visitantes. Resultado que la verdad es bastante desalentador, ¿no? Sí, me decís. Es la lógica, ¿no? Ya hemos vivido años, la década del 90, esto, que a veces la gente, cuando las condiciones dan para salir a otro país, se van a conocer desde México, toda la Costa Maya, todo Brasil, Chile. Aunque bueno, ahora después también vamos a hablar del caso de Chile. Claro. Pero los países que más, justamente, sí, el argentino visitó, sí, el 65% de los argentinos en estos últimos 20 meses viajó más a Brasil y a Chile, ¿sí? Y después un poquito más para arriba o Europa. Bien. Con lo cual, obviamente, que es un impacto económico en nuestra balanza, ¿no? Y más acá Villa de Merlo, ¿no? Con el tema, nosotros manejamos también un turismo, digamos, social, un turismo de adultos mayores, y eso también se fue complicando por un montón de cosas. No solamente la parte económica, sino ponerle también, hablábamos el otro día, Vani, el recorte de lo que es salud a ellos. Obviamente que parte de su jubilación la van a dedicar ahora a esos medicamentos que no están cubiertos en vez de viajar, claro, como antes pagaron una lógico, cuota pobre. De viaje. Era impresionante como antes... No damos abasto los guías para subirnos todos a los diferentes coches. Hoy estamos ahí, sorteando. Vos nombrabas Chile también, y te cuento que, por ejemplo, en este momento hay una huelga en Chile que afecta a 20.000 viajeros de 173 vuelos. Es una huelga en la TAM, ¿sí? La línea aérea, que tras el fracaso de la negociación del sindicato de pilotos de la TAM en Chile con mediación gubernamental, inició desde este miércoles hasta el 17 de noviembre la huelga, que afecta a más de 20.000 pasajeros de 173 vuelos. Así que hablamos... Bueno, mira, justo estamos diciendo que nosotros íbamos para allá los argentinos. Bueno, entonces tendrán que venir para acá, que queda cerquita. Evidentemente, transporte terrestre. o colectivo. Sí, evidentemente la situación turística deficitaria está siendo a nivel nacional, porque mira, perdón, internacional, porque por otro lado quiebra Sonder con 180 hoteles tras romper con la cadena Marriott, ¿no? Sí, Sonder, vamos a explicar, contanos, también, sí, es una gran, gran cadena hotelera y también así como de búsqueda, ¿no? De como está la otra que vos pusiste, Trip Advisor. De English. Bueno, entonces, bueno, estas grandes alianzas también en los últimos 20 meses es como que se están diluyendo, ¿eh? Alianzas entre lo que son estas aplicaciones de reservas con las cadenas de hoteles, grandes cadenas hoteleras, sí, porque no es solamente acá lo que es Marriott, sino otras grandes cadenas hoteleras también han visto afectado y han tenido que reducir el personal. No, todavía no cierran, pero sí, o rompen alianzas o van reduciendo el personal porque no es tanto, obviamente, la cantidad de gente que busca este tipo de alojamientos también, ¿eh? Hoy muchos están buscando algo más barato, los hostels, ¿sí? Sí, otras opciones de... Otras, bueno, opciones. En el caso de Argentina, que la gente que tiene poder adquisitivo se va a ir siempre a una... a una gran cadena hotelera, pero estamos hablando la que puede. Bueno, hablábamos recién de TripAdvisor y también otra de las noticias tiene que ver con que esta empresa admite el fracaso de su modelo de reserva de reseñas con 450 despidos. TripAdvisor admite que su negocio de reseñas de establecimientos turísticos ha fracasado, ante lo cual la plataforma digital lleva ya tiempo concentrándose en actuar como una OTA. ¿Sabés también ahí? Sí. Yo haciendo una lectura de eso, ¿no? De hoy por hoy, que no es solamente la que existe este tipo de aplicaciones, que uno por ahí chumea, mira, pone hotel, imagina dónde va a viajar, lo mismo que con aplicaciones como despegar.com, pero después terminás haciéndolo vos. ¿Sí? Vos decís que la gente no reserva ya tanto como antes. Como antes, con estas, bien, plataformas, ¿sí? Y después el tema, ¿no?, de los influencers, que también nosotros en analogía también nos pasa. ¿Por qué crees que pasa, ¿no?, eso de que la gente ya no reserva tanto, André? Y bueno, porque va buscando precios, va buscando su economía, ¿sí? Mira, compara lo que, o sea, toma la información, pero después arma sus propios paquetes. Tengo un montón de gente conocida que vos le decís, ay, ¿por qué agencia de viajes? ¿O por qué aplicación? ¿O dónde sacaste? No, yo me armé, yo busqué, yo... Y hacen todo con Uber, con aplicaciones. Bueno, hay otra que no me acuerdo, porque nosotros acá no tenemos en la provincia. ¿Pero qué otra hay de estas así? No, Uber, ¿no está en San Luis Capital? ¿No, no hay? No, todavía no. Bien. Didi. Y no me acuerdo, hay otra más, esta que de viajes baratos. Cabify, ¿no es? Cabify. Ahí está, claro, Cabify. Entonces, hoy por hoy la gente va a un lugar, o sea, ya compró el boleto, sí, por ahí, obviamente, que lo compra por aplicación, pero no a través de despegar.com, no a través de TripAdvisor, reserva un hotel. Y el tema de los influencers. ¿Y los precios no varían? Perdóname, pero los precios, por ejemplo, ¿no varían en lo que es en una aplicación a la contratación directa? Más allá de la seguridad, ¿no?, de llegar al lugar, de que sabes que entras a tal hora, ya tenés aseguradas las noches, ya las pagaste. Bueno, son servicios que se deben pagar. ¿Pero no se pagan más económico en ese caso? O sea, uno, viste, siempre tiene la idea de que si vos te metes en esas plataformas vas a encontrar mejores precios. ¿Esto no es así? Buscar mejores precios, sí, los puede tener, pero no es siempre así. No es siempre así. Que vos, a través de una aplicación, vas a conseguir... No, de hecho, lo vas a conseguir más barato si vos te contactás, pero bueno, te lleva tu tiempo llamar por teléfono a otro país, que te contesten, el tema de dónde depositar la plata, que no sea tampoco una estafa. Por eso siempre es más seguro, para mí, en tema, ¿no?, de agencia de turismo o de una plataforma de este nivel estoy hablando. Porque también, bueno, que es lo que hablábamos el otro día con el tema de los influencers e Instagram, que muchos están ofreciendo diferentes tipos de paquete turístico. Y hubo ya varias estafas, inclusive acá en San Luis, en Capital, salió una estafa muy grande. Entonces, yo creo que lo barato sale caro. Sí, pero bueno, pues fíjate lo que le está pasando a esta gran plataforma, ¿sí? Vos me decías que hubo estafas. Despidió 450 empleados, ¿sí? Porque la gente ya no está usando tanto esto. Claro, es un fracaso de TripAdvisor y la verdad es una noticia fracaso, a nivel mundial. Pero hay otra tendencia, ¿sí? A ver, Hay otra tendencia. Sí, sí, contame, contame, vos que estás en el tema. No, no, no, que hay otra tendencia, no usar estas plataformas desde Booking, Airbnb. Ahí está sobre todo hoy por hoy el tema, ¿no?, de mucho de esto, como te dije, influencer por Instagram o por sus mismos WhatsApp con su contacto que te nunca te mandaron, no te llegan avisos así. Sí, llegan. Algunos con gente conocida que a la vez vende de un mayorista o algo así, vos decís, ah, bueno, pero yo lo conozco, entonces lo voy a contratar a través de esa persona. Bien, y que por ejemplo, los que no estamos, ¿no?, en el rubro, los que no entendemos mucho del tema y queremos hacer un viajecito, tenemos una platita, ese juntamos una plata, decimos, pegamos viajecito donde queremos ir. Yo siempre recomiendo agencia. ¿Y cómo? Porque me hablabas también de que las agencias a veces son generan, no las agencias reales, sino esas ficticias. Uno contratando agencia puede pasar que te estafen también. Entonces, ¿qué recaudos tenemos que tener para que si contratamos una agencia, estar seguros, saber que es serio, que nuestro poquito ahorro, nuestros pesitos que fuimos guardando con el jarrito de mermelada? Tiene que ver con la trayectoria. Obviamente que han surgido empresas menores, pequeñas, pero que nosotros inclusive las conocemos, ¿sí?, las personas que están detrás, las caras visibles, que son de tu confianza. Acá en nuestra Villa de Merlo hay un montón de agencias pequeñitas y que nosotros nos vemos todos los días las caras y sabemos que son personas idóneas, ¿sí? Que son personas idóneas, o sea que han ya trabajado en el rubro de turismo, ya sea, primero para tener una agencia tenés que tener el título de técnica o licenciada, ¿sí? Hay algo que te ahí avala, o sea, siempre con profesionales. Hay guías también que obviamente trabajan de manera conjunta con una persona que tiene el título para ser idónea de una agencia, que sea legal, por más que hoy esté desregularizado, porque esto puede ser pasajero, puede ser que dentro de 2 años venga otra persona y diga, no, todas las agencias ahora tienen que volver a tener, ¿sí?, están legalizadas, tienen que estar inscritas en el ministerio, tienen que, porque bueno, por ahora la gente, como dijeron, se desreguló todo, ay, qué bueno, no voy a tener que pagar esto, no voy a tener que pagar, pero tenés atrás alguien que se hace responsable, una agencia de turismo que te contrata los vuelos, que también no te van a dejar por ahí varados. Sí, bueno, por eso, como contaste ahora, esta huelga que hacen los empleados de LATAM, bueno, acá también ha pasado aerolíneas, y vos que contrataste con una agencia, bueno, pero son cosas por fuera, pero no es que no vas a llegar al lugar y tu ticket era trucho. Claro, la agencia de viaje nos daría ese marco seguro, legal, ese marco legal. Ese marco de seguridad, ese marco de contención, más cuando vas a otro país, cuando vas a otro país. Y inclusive el tema, ¿no?, también de los seguros de salud. El acompañamiento es vital, claro. Es vital. Para mí siempre, yo lo veo cuando vienen viajes con coordinadores que acompañan, las personas se sienten contenidas, desde que salen hasta que llegan acá. Después, además, venimos nosotros los guías de turismo, pero se sienten contenidas si le pasa algo. Hay muchas personas, adultos mayores, que viajan solos y que bajan y se sienten perdidos. O sea, todo eso te lo da alguna agencia de turismo. Perfecto, ¿sí? me encantó. André, vos también habías me mandaste sobre el lanzamiento de temporada de Monte Hermoso. No. 2025. Ah, pero sí, vos sabés que yo de Monte Hermoso, sudoeste de Buenos Aires, dije. Balneario. No, hablemos de lo local, vamos a lo local. Claro, bueno, contame eso. Esto va a ser en el 12. No, esto ya fue, André, me mandaste algo que ya fue. Ay, por el amor de Dios. Pero ¿sabés qué pasó, Vani? Mira. Porque ella con el dedito mágico que tiene vuela. Ay, bueno. ¿Cómo? Pará. Escuchá. Mira, mi dedo mágico lo voy a usar para leerte otro mensaje, mira. Voy a leer otro mensaje. Es una noticia del ministerio. Vamos a ver, contá, porque si no, no entiende nada. La gente me pasa, ella me salta un tema al otro, así. Es que el tiempo es tirano, espérate que me estoy quedando sin batería. Ese lanzamiento. Contame, lanzamiento de temporada Monte Hermoso 2025. Yo dije, qué bárbaro, San Luis, promocionando el sudeste de Buenos Aires. No. Ah, era, bien. ¿Me entendés? Invitaban a la comunidad una muestra de agencia de viajes. Ahí, ¿sí?, va. Eso era lo que quería. Que me cuentes. Temporada. Bien, ¿sí?, bien. Bueno. ¿Te leo un mensaje? ¿Te parece? Bueno. Leemos un mensaje. Un mensajito más que viene de Yucat. Viene de Yucat, Alan, de Yucat, dice, Cuando quieran, vengan a cazar con arco y flecha conmigo. Sí, les mandamos saludos. Dice, gracias, pero por supuesto, planazo. Vamos a ir, Alan, a tirarnos ahí. Alan, ¿a dónde? Ahí va. Ya sí, me lo imagino, Alan. A ver, dale, tírame. Y si pudiera teletransportarme, dice Alan, me tomaría unos mates en Ibiza. Oh, sí, depende. Ese, en Ibiza, qué lindo. Un mate en Ibiza, este que parece, no. Parece el Suárez. Argentina y del palo. Parece viejo. El Suárez que anda con el termo y el mate por todos lados. Messi, viste que los el jugadores Messi también, de fútbol. Sí, también. Los dos, el uruguayo y el argentino. Tienen ahí como la costumbre los jugadores de fútbol de andar con el mate. O el Colapinto, que también anda con el mate por todo. Es algo que nos identifica mucho. Por eso, un mate en Ibiza, te lo banco fuerte. El otro, ¿sabés por qué anda con el termo y el mate? El Suárez, porque como nosotros decimos que el mate es nuestro, y ahí siempre la disputa que el tango es nuestro, por eso empezó a andar con el termito y el mate por todos lados, el jugador ese uruguayo, ¿no? Qué copió. Copió. Pero anda a llorarle a Messi. Bueno, André, ¿te parece que seguimos con un poquito de música y ahora nos vamos a un tema nacional? Ay, me encanta este, me encanta. Sí, estamos bien, ¿eh? ¿Estamos bien a tiempo? Sí, vamos a adelantar un poquitito. ¿Vos sabés que cuando vos hicimos este tema, yo dije, ay, pero qué tema raro este que elegimos? ¿Por qué? Porque decía Don Miranda, y yo pensé que Don Miranda el debajo de Belli. Don Miranda. Le digo, ¿qué le dedicaron un poema, una canción? El Rubén Gallardo, viste que él le canta todas las cosas acá. A la doña Margarita, al Tadeo le dedicó un tema, a la otra le dedicó un tema. Yo, ¿qué le hizo un tema a Don Miranda debajo de Belli? No. Este es el tema. De Miranda. Así que si te parece, lo vamos a escuchar un ratito de música. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa. No sabes qué contestarme. Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas. Te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y defiende mi cara. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Si me enteré, podría ser que al final Radio Comunitaria Identia FM. Sale el sol. Seguimos escuchando este temón que, para quienes se enganchan ahora, les contamos que Fito Páez ayer con este tema ganó un Grammy. Somos unas adelantadas con André y lo vimos venir, le deseamos suerte como la Legrand, y ganó el Grammy Fito Páez con el temón Sale el Sol. Y recién escuchábamos a un dúo que me fascina, una banda que me fascina, Miranda, que se lo voy a dedicar este tema a mi hijo Alex, que también le gusta mucho, con este tema Don. Son muy parecidos, Alita Dios, porque a Dios le encanta el tema de Miranda. También le gusta. Sí, es uno de sus grupos favoritos. Sí, sí, sí. Bueno, y ya que estábamos hablando de... primero quiero mandar mensajitos, leer mensajitos. Chicas, son una genia, decía Analía de Salta. Qué grande, Ana, sí, gracias. Allá. Y acá estaba, a ver dónde estaba el otro, porque se me va... Ahí está Dieguito, que creo que Dieguito, por la foto no me sale acá. Ah, era así. Dieguito era de ahí, de Cuyo, de la zona del sur, de Mendoza también. Amiga, felicitaciones, y una genia, tu amiga conductora. Muy linda, dice. Ah, ya, después te paso el teléfono. ¡Epa! Che, dejá algo para mí. ¿Cómo se llama? Dieguito. Dieguito, apa, te mando un abrazo enorme. Ah, para la papa, la rubia. Me encanta apa. Mendoza. Siempre la rubia, viste que... No, che. Sí, sí, nos ganan a nosotros. Me parece que me tenía de rubio, che. Qué lindo Mendoza. Sí, qué lindo. ¿Cuál es tu lugar preferido en Mendoza? Y ahí San Rafael. Punto? San Rafael. San Rafael, sí, me gusta mucho. Sí, pero todos dicen la leña. No me gusta la nieve. Chico, a mí no tampoco. Me gusta el frío. Sí. No. No me gusta esquiar. Por más y no, yo no sé, tuviera. No sé. No, me gustaría saber esquiar. No, me he pegado porrazo, eso, pero no me gusta el frío, la nieve, no. Bien. Bueno, vamos a ir. Más como le dice, ir a la playa. Sí, nos vamos a la playa. Sí, bailar, qué piriña. Pero les mandamos entonces un abrazo enorme a los amigos y amigas. Bueno, nos fuimos del tema de Don Miranda. Sí, cuéntame. Porque yo te dije que pensé que era algo dedicado a la gente del Bajo de Belis. Y uno de los lugares que yo traje para hablar hoy, el tema turismo, es justamente el Parque Provincial de Bajo de Belis, que lo tenemos muy cerquita, que muy pocos salviseños lo conocen, ¿sí? Que tiene atractivos de valor paleontológico a nivel internacional increíble, porque ahí se hallaron fósiles de más de 250 millones de años, ¿sí? Y también para aquellos que les gusta, ponerle lo que va a venir Venus, hablar ahora más un turismo holístico, un turismo alternativo, ¿sí? Lo que es el árbol de la vida. El Guayacán. El famoso Guayacán, el árbol sagrado, sí, que hay varias versiones acerca de ese árbol, ¿no? Cada cultura le ha dado su impronta, su marca. Y bueno, hay gente que tiene, atribuye poderes curativos. Uy, ¿nos vas a contar un poquito más, sí, en un rato? O sea, que la semillita, que a mí eso no lo sabía, del árbol de la vida, la parte de adentro, el miocarpio, que tiene más blandito, lo abrí y me lo puse una vez que me dolía la muela, y es tremendo antiinflamatorio y analgésico y anestesia. Pero anestesia total, ¿eh? Mirá. Se me fue el dolor. ¿Cómo? Viste que dicen que el clavo de olor también. También. El clavo cuando te duele la muela, es así que si mordés un clavo de olor, que de hecho si lo huelen, viste que tiene como ese olor a dentista. ¿Viste? Tiene olor a cuando entras a un consultorio odontológico, sí, el clavo de olor. Sí, sí, que bueno, convengamos que la farmacia se basa también en la base de muchos de estos yuyos, ¿no? Sí, para el inicio de la medicina fue con yuyos, con hierbas, con, claro. Capaz que algo de eso también no hable Venus. Vamos a hablar, ¿no? Porque no sé si con Venus o vamos a traer en algún momento algún especialista. Bueno, y porque, sí, ¿no? Porque te decía que es muy interesante también cuando vas recorriendo las sierras el hecho de poder encontrar diferentes yuyitos, diferentes plantitas, que la mayoría de hecho no estamos ni enterados de para qué sirven, y quizás quien sabe te dice, no, eso se llama tanto. Bueno, los guías sabemos bastante, ya hacemos muchos cursos, ¿eh? Acá con la FTU, la Facultad de Turismo y Urbanismo, con su llama, en la parte de aromáticas, porque está la carrera técnico aromática y hierbas medicinales. Hemos ido aprendiendo, porque eso es lo lindo de nuestra profesión, siempre aprender diferentes cosas. Bueno, árbol de la vida, también lo que es el turismo comunitario, la casa de la Vicenta, ya fallecida, ¿no? Pero y don Fermín, que es los que le dan el nombre al Parque Provincia del Bajo de Belis, las canteras, recorrer las canteras, lo que es su casquito histórico, que es donde está la iglesia de la Virgencita de los Desamparados. Es más, si inclusive vas un día de semana, te abren las puertas de la escuela. ¡Qué lindo! La directora, sí, Martínez, o los chicos mismos te quieren recibir. Sí, que es un lugar que es imperdible. Además de estar nuestros amigos ahí, Walter y Sander, esperándonos con sus chivos y sus carnes a la llama, ¿sí? La gente tiene que conocer Bajo de Belis, ¿sí? Es algo que se debe promocionar, inclusive desde la rotonda de acá, de la Dirección Provincial de Turismo, acá de San Luis, que lo tenemos acá en la entrada de Villa de Merlo, enviar al turista a que conozcan este parque provincial, que está a una distancia de 50 kilómetros. Bien, ¿sí? Contame, ¿cómo podemos acceder? Si yo estoy en la Villa de Merlo, ¿cómo voy al parque? A través de agencias de turismo, porque también podés ir con tu coche, obviamente, siempre que vayas con tu coche, ¿qué le decimos? Contraten al guía de sitio. Llegan ahí a la barrera, los chicos que están nacidos y criados ahí, le toman los datos, pero dice que los pueden contratar, pero no es obligatorio. Y se quedan con, qué lindo, van con el auto, llegan hasta el final de la ruta, sacan una foto porque hay un cartel que dice Guayacán Árbol de la Vida, dos o tres cositas. Que es, ¿sí?, un caminito, ¿no? Un caminito que te va llevando. Que tengo entendido que es ruta. En ese caminito que te va llevando al Guayacán también hay incrustaciones dentro de las lajas que vas pisando. Todo. Hay incrustaciones de fósiles. Sí, exactamente. Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer de esos lugares turísticos, pero a la vez que se puedan cuidar, que no sea un turismo depredador, digamos, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces pasa. Sí, y bueno, siempre es importante el acompañamiento de un guía profesional de turismo o un guía idóneo in situ, como en el caso de los chicos de ahí del Bajo de Belis. Sí, lo lógico sería la conciencia personal, ¿no? Generarle trabajo, bueno, pero hay gente que ponele, no tiene, sí, esa conciencia. Yo siempre digo que las nuevas generaciones, tu hijo y lo de ahí de 20 para abajo, por ahí son más conservacionistas que nosotros. Pero la gente, de manera innata, come un caramelo, te tira el papel. ¿Qué es la vieja frase que decimos? Uy, cuidado, se le cayó el papelito. Uy, perdón, no me di cuenta. Te dice, bueno. Y depredador también en el sentido de que, en el sentido de también no pisar otros senderos que no estén ya habilitados. No crear nuevas huellas en el lugar, ¿sí? El tema de la capacidad de carga que debe recibir el lugar, que eso lo tiene estudiado Bajo de Belis, ¿eh? Nosotros podemos ir 4 colectivos, en las viejas, en las buenas épocas llegábamos a ser 4 doble pisos, sin embargo nosotros los guías de turismo teníamos que preparar en diferentes atractivos turísticos dentro del parque. Entonces, por ejemplo, Vanina estaba en la cantera, Andrea tenía que ir al Árbol de la Vida. Y el otro tenía que ir al casquito histórico donde está la capillita. Entonces no saturábamos un lugar, no pisábamos 200 personas en el mismo lugar. Así todo, en la cantera, una vez que vos ingresás, ¿sí?, tenés hoy 3 nuevos circuitos para hacer: cantera y miradores. Entonces, si vos vas igual con un grupo de 50 personas, imagínate, a ver esas paredes de 20 metros de verticalidad, que son una belleza. Sí, son. Y todo lo que uno se siente tan chiquito, historia, ¿no? Cuando está en esos lugares. Porque ves esas paredes enormes, esa naturaleza. O sea, y te sentís tan chiquitito como ser humano, porque es tan inmenso el espacio, sí, el exterior, paisaje, la naturaleza, no, lo que la creación, ¿no? Como la quieras llamar, por quien quieras adjudicarle la creación, pero la creación es maravillosa, poder ver todos esos lugares que son. Bueno, Bajo de Belly, yo te cuento, que a mí es uno de mis lugares preferidos. Y más para un día así, un día nubladito, un día de esos que vos decís, hoy está, o en invierno. Para mí es un lugarazo para visitar. Sí, es un sí, planazo. Sí. Después de conocer los atractivos que te dicen ahí, obviamente que no tenés que dejar de conocer el árbol de la vida, la cantera donde se encontraron los fósiles, que se pensaron que eran grandes arañas y resultaron ser escorpiones acuáticos. ¿Sí? Es verdad, estuvo mucho tiempo que se decía la araña de Belis, la araña, y después bueno, al final no era una araña. En realidad, si vos mirás los fósiles, digamos la traza fósil en la piedra, y sí, da la sensación de que era, pero después a través de investigaciones de los científicos se dieron cuenta que la primera que encontró una parte de la cabeza tórax de lo que era, faltaba todo el cuerpo, lo blando, obviamente, lo primero que se descompone cuando uno queda enterradito es la piel, los órganos y te quedan los huesos, inclusive, y bueno, de eso fue lo que quedó fosilizado, la cabeza tórax, y faltaba todo lo blando, ¿sí? Pero además, eso es lo que vos decís, yo digo a la gente que va con un tour, bueno, nada, vamos, conocemos, tú, 4 horas, se vuelve al lugar de origen, que, o el lugar donde que partís, ¿sí? En el caso que la gente va con auto, más lindo, porque lo disfruta también en el sentido de que sus tiempos, tomando un guía de sitio, para que no se quede con qué lindo, tome el guía de sitio, tome la gente nacida y querida ahí que le va a contar la historia. Y a la vez después saque una manta o nada, conecte con la Pachamama, los sonidos del arroyo, los chivos, los burros, la gallina, el pato, el ganso, y el silencio. Y la vaquita que salió por ahí. Es increíble. Me atacó la vaca. Yo estaba viajando. Ese, vos entendés, yo estaba viajando con Andrea, con el pastito, los pajaritos, sí, el agüita, el matecito. Ya me sentía. Los aromas que hay en el Bajo de Belis. Es increíble. Vas pisando. El de la vaca no, ¿no? Bueno, claro. Depende, porque hay lugares, claro, donde los animales van a beber. Y se te cruzan en el camino las vacas. Ay, ¿viste? Y el burro te mete la cabeza dentro del auto, ¿nunca lo viste? Sí, pero eso me pasó en el filo, eso son otros lados, digamos. Bueno, en un rato, si tenés ganas, vamos a seguir, porque seguro a ese le surgieron dudas, a mí me surgieron más dudas de Bajo de Belis, y nuestros oyentes probablemente también tengan preguntas para hacerte, porque realmente me parece que va a ser un planazo también este para poder semana, ir ¿no? este fin de semana a Bajo de Belis. Así que en un ratito, si tenés ganas, si tenemos tiempo, volvemos a retomar el tema de Bajo de Belis, pero ahora tenemos que cumplir. Imagínate, 4 horas te puedo hablar en una excursión, así que no te voy a pedir tanto, porque si no nos van a echar de la radio, André. Ahora vamos a cumplir con la tanda publicitaria de la radio, así que si te parece, ese, vamos con un tema, tenemos, pero ¿sabes cuál vamos a poner? Un tema que me pidió Andrea que quería para este segmento, esta sección, que es el tema, bueno, ella eligió el tema y después elegimos de quién lo cantó. El tema es La Pucha con el Hombre, sí, que ya te lo había mandado, ese. Pero en la versión, yo te voy a contar, en la versión que se hizo en Fa. Fa es un stream que hace muchos, le da mucho espacio a la cultura y a la música. Grandes artistas hacen diferentes versiones, reversionan de otros temas. Y en este caso, las sesiones Fa hizo Falclore. Esto que es de Mexus Urtis Verea, ¿no? Gran músico, conocido, viejito, para los que somos grandes, lo conocemos. Y en este caso, invitó a participar, a cantar folclore a un joven de 19 años, llamado Milo J. Bueno, la Sole dijo, Mirlo es un joven con un alma vieja. Sin dudas, porque la verdad la interpretación que tiene de este tema es impresionante. Hacemos una cosa, vamos a la tanda y volvemos con ese tema. Me encantó, y después comentamos un poquito sobre él, ¿te parece? Genial. Gracias, ese. Quédense, no se vayan, que enseguida volvemos con más Alto Viaje. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3.

de esta pausa y escuchar este temón de Milo J. En realidad no es de él, es de Cuti Roberto Carabajal, que la verdad lo reversionó Milo J en esta sesión Fafa Sex Folklore, le dieron a llamar a la sesión. Yo lo vi en vivo y en directo el programa. Hermoso, hermoso este joven de 19 años, que la verdad, gran representante de la música. Y hablando de música, nos llegó acá un mensaje, André. Nosotros viste que estuvimos escuchando la canción que te generó a vos esa duda de nombres. El tema musical. ¿Dónde? De Miranda. Sí. Yo no estoy pudiendo abrir acá los mensajitos. Ya voy, chicos. Ya voy, pero nos decían que Miranda toca en San Luis hoy. Me dijiste, sí, vamos. Hoy. Me decían que toca hoy, ¿puede ser ese? ¿Vos sabés algo? No sé, a mí Ale Sergi no me avisó nada, chicos. No, no sé. A mí no me avisaron tampoco. No. Feo, feo, ¿eh? Bueno, pues están a tiempo de invitarnos. Escuchame. La verdad, sí, me pasaban ese datito acá. Sí. ¿En serio que toca Miranda? Sí, mirá. Vamos. Que viene a escuchar Vanina. Mira. Vamos esta noche a ver Miranda, ¿eh? Dale, amiga. Después te llamo. Hoy tocan los Miranda en San Luis Capital. Felicitaciones por el programa y un fueguito nos mandan por acá, un oyente. La verdad, gracias por ese datazo. Si tenés más data de dónde es, para poder contar también, ¿no? Para aquellos fanáticos, fanáticas de esta banda. Yo no sé si soy fanática, pero me gustaría. Pero bueno, del dicho al hecho, viste que la otra vez dijimos, vamos, dale. Bueno. Vamos, amiga, sí, después nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? Después nos dimos cuenta. Ese reclamo lo voy a dejar para dentro un rato cuando leamos la agenda cultural, si te parece. Pero no importa. Vamos. ¿Será acá en la fiesta? ¿Tenías algo para contarme, Andrés? Ay, Chan. ¿Tenías algo para contarme? Contame. ¿De la fiesta? De la fiesta de la cerveza. Uno de mis temas favoritos. Ah. Venus. ¿Alguien me conoce de la cerveza? El drinking. Más que sí, el drinking y la cerveza. Soy como captadora de cervezas. Ah, ya. Sí. Bueno, tenemos este. Está la carrera viernes de sommelier. ¿Sabés que está la carrera de sommelier de cervezas? No, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a alguien que era escocés y que vino, era catador, literal, era sommelier de cerveza. Claro, porque acá en Villaverlo se celebra la fiesta de la amargura. Sí. Y los últimos años la han ido, digamos, agregando aditamentos, como por ejemplo, que presenten cerveza y eligen la más original. Y vienen, inclusive, exactamente, ¿sí? Vienen maestros cerveceros de jurado, desde acá, desde Calamuchita, de General Belgrano, del Bolsón, del Sur, la Patagonia. Porque antes uno decía cerveza y era el Sur, uh-huh, y General Belgrano. Hoy en todos los lugares se hacen cervezas artesanales, están muy buenas, ¿eh? Bueno, tenemos este viernes en San Luis, bueno, cercano, en Potrero Funes, tenemos la fiesta de la cerveza, la tercera edición, así se llama nada más. Fiesta de la cerveza, un evento, sí, que se afianza en el calendario acá de la provincia, el viernes 14 y el sábado 15. Por ahí dice que, digamos, en el lugar que está este, como decías, Miranda. Bueno, puede ser un planazo ir a San Luis Capital, tomarse una cervecita y ir a ver a Miranda. Pero lo que es un planazo para mí, André, en este momento es presentar a nuestra entrevistada del día, nuestra invitada, nuestra amiga del día de hoy, porque le vamos a dar la gran bienvenida a nuestra querida Venus de Obsidiana Turismo para Mujeres. Bienvenida, Venus. Ahí están los aplausos, mira. Bienvenida. Oh, gracias. A ver, chica, si logré bajar un poco. Muchas gracias. Así, la energía, alto vuelo. Ah. No tenemos que bajar el vuelo. No hay que bajar el vuelo, hay que volar. Hay tranquilo, que volar. Ella pero armoniza, parejo. No baja, ella armoniza. Ay, contanos un poquito, la verdad, Venus, en lo particular, y creo que André también, te conozco desde hace muchos años. Nuestros hijos nos hicieron conocernos y la verdad que sos un ser maravilloso y que siempre te has dedicado con mucho respeto y con mucho amor a todo lo que tiene que ver no solo con el turismo, sino también con la madre tierra, la conexión con la Pachamama y todo eso que parece que se estaría perdiendo, y hay un gran grupo de seres humanos, de seres de otro planeta, que están como agarrándolo fuerte para poder seguir afianzando nuestras raíces a lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es nuestra tierra, nuestra pacha, en la conexión con el cosmos. Y vos haces un turismo muy especial, diferente, si se quiere. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, gracias por la invitación a las dos. Yo también las quiero mucho. Gracias, las honro, gracias. Las admiro en sus áreas. Gracias. Obsidiana nació en el 2018 Y nació como resultado de haber enraizado en estas tierras, ¿no? Yo venía de Buenos Aires, de guiar la ciudad de Buenos Aires 10 años, y cuando me vine para acá, para Merlo, dije, bueno, si tengo que abandonar la profesión, la abandono, pero yo quería estar cerca del agua, del arroyo, de las sierras, y la verdad que este lugar nos recibió muy bien, y me encontré con otra manera de ser guía de turismo, ¿no? Hablar de los árboles, de los pájaros, del agua, del clima, cosa que en Buenos Aires hablas de arquitectura, también se incluye la flora y la fauna, pero obviamente es mucho menor que la que tenemos como en este... Como que no se ve, hablas pero no se ve. No se ve algún árbol y demás, pero el fuerte es otro aspecto, ¿no? Entonces acá me reenamoré de la profesión y fue un territorio que a mí me trajo mucha cura, mucha medicina, llegué rota en cuerpo, en alma, y Merlo me sanó y me curó, y desde ahí dije, yo quiero que esto llegue a muchas más mujeres, ¿no? Quiero ser puente para que esta medicina que nos brinda las sierras y sus arroyos y la memoria del territorio llegue a todas las mujeres que puedan venirse, ¿no? Y disfrutar. Y así empezó a nacer Obsidiana, que en el 2018... nos dieron, de hecho, un premio, la Secretaría de Turismo nos dio un premio por aporte innovador al desarrollo de turismo acá en la Villa de Merlo. Y la verdad que estaba con María Inés Chicarón en ese momento, que la tengo que nombrar, que ahora, bueno, está en la FTU. Lo fundamos con ella, Obsidiana, mi gran hermana, compañera de aventuras. Y después, bueno, las cosas de la vida y seguí yo sola. Y de Obsidiana Turismo Medicina pasó a Obsidiana Turismo para Mujeres. Y ya este es el tercer año consecutivo que hacemos el encuentro de mujeres en las sierras, acá en la Villa de Merlo, un encuentro nacional donde vienen mujeres de todas las partes del país, así que muy contenta, muy honrada, hacemos en el Hotel Piedra Blanca. Y este turismo... ¿Tercer encuentro? Tercer encuentro consecutivo. Mira qué lindo. Merlo es sede. El tercer encuentro de mujeres en las sierras. Sí, sí. Y contanos en qué consiste, por ejemplo, esos encuentros, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál Hacemos es el objetivo? Hacemos muchos rituales, ceremonias, ¿verdad? Ofrendas a las aguas, cantos a las direcciones, a las tierras... También todo un trabajo interno. Yo digo que es como el turismo de la nueva era, si se quiere, ¿verdad? Que de hecho el turismo wellness o el turismo medicina es una de las ramas del turismo que más crece en todo el mundo. Hay muchos territorios que se resignifican. Y creo que como humanidad estamos cambiando, así como cambia la educación, como tenemos nueva conciencia en cómo nos alimentamos, en cómo acompañamos a nuestras niñeces, también una nueva conciencia en cómo visitamos los territorios, ¿verdad? No solamente como para tomar, como takers, ¿no? Como tomar algo de la tierra, la foto, algo que nos guste, sino vincularnos, ¿no? Abrir un diálogo. Esto que vos decís, digamos, viene de tu historia personal, ¿sí? Donde vos lo descubriste, ¿sí? Y una cosa te fue llevando a la otra. Totalmente. Con lo que estás contando, ¿sí? ¿No? ¿Cómo iniciaste? O sea, ¿cuál fue, además de todo eso que dijiste, bueno, sí, voy a buscar el turismo desde otra manera? Pero, qué sé yo una vez me acuerdo que dije, tengo que hacer el Reiki para entender, más que nada como Capricornio, para ver si era verdad, ¿viste? Claro, experimentarlo. Entonces fui a ese curso de Reiki, y una cosa me fue, después hice gemoterapia, después hice risoterapia, y una ¿tu camino cómo fue? ¿Fue así? Sí, mi camino fue así. Tuve la suerte de encontrarme acá con muchas mujeres que me abrieron el camino, me tomaron de la mano y me enseñaron. Y fui también después formándome en al principio contrataba facilitadoras, y ahora no solamente organizo, sino que yo también facilito los ritos de paso, ritual del útero, sanación del linaje femenino, hacemos masajes acuáticos, ofrenda de flores al agua, le vamos sumando un montón de propuestas. Quiero todo, André, bueno, quiero hacer todo. Lo agradezco porque fue una manera diferente llevar la pandemia. ¿Te acordás? Sí, virtualmente, en donde se suma inclusive mi familia, obviamente el linaje mujeres, porque somos cuatro hermanas, mujeres, se sumaron una de mis hermanas y mi madre. Me acuerdo. Fue muy bonito también el sanar esa parte, ¿no? El laboratorio experimental nueva tierra. Así se llamaba. Sí. Y ahí aprendí un montón de cosas que ahora esos símbolos a veces se me aparecen. Mira. No sé, qué sé yo. Voy en auto, ay, mira una propaganda y eso, Venus, y ahí siempre estás en la mente. Eso fue algo diferente también. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Lo canalicé. Como conectar con... Yo siempre digo, las ideas están flotando y necesitan un cuerpo, un canal disponible para traerlo a la tierra, ¿no? Y todas y todos tenemos esa virtud, ese don. Había gente de todos lados, había de Mar del Plata, me acuerdo. De todos lados, sí, fue una linda manera de acompañarnos en pandemia y para mí de seguir con micrófono en mano y guiando, ¿no? Porque en pandemia no podíamos hacer excursiones ni salir de casa. Y hasta la música era también. La música. ¿La armaste vos? No, acá tengo que nombrar a Rodri, a Kion Remix, mi compañero marido de aventuras, que él edita las canciones y me acompaña en los talleres virtuales, ¿verdad? Muy linda experiencia, la verdad. Bueno, gracias por ser parte. Bueno, sí. Yo lo que quería saber un poquito más, ¿no? Es cómo es que se llega a poder conectar con la tierra. Por ejemplo, yo me imagino una persona que vive en Buenos Aires, sí. Qué sé yo, que trabaja 8 horas, 9 horas en una oficina en pleno microcentro de capital. Viene a Merlo, San Luis, se encuentra primero con ese impacto, esa pared, ese paredón enorme de que para nosotros es de contención, que tiene que ver con la Sierra de los Comechingones. Sí. Y lo primero que hace, ¿no?, es ese impacto. Sí. ¿Cómo hace para bajar? Para conectar con el lugar. De la respiración. Porque gente que a veces viene como en un acelere. Sí. ¿Cómo baja esa gente? ¿Cómo lográs que una mujer baje? Primero con una recalibración energética, ¿no? Lo primero que hacemos es sacarnos las zapatillas, pisar la tierra, hacer un círculo, respirar, dejar expectativas atrás, sacarnos la mochila, olvidarnos de los celulares, del tiempo lineal. Ese viene siendo como una primer posta, ¿no? Y empezar a utilizar otro tipo de lenguaje, no tanto el de la palabra, sino el de la mirada, el de la contemplación, el de ir más despacio, el de abrir los sentidos para sentir el aire, poder tocar si es necesario una piedra, ¿no? Generar espacio interno disponible para recibir la frecuencia de la tierra. Podemos decir entonces que el viaje no solamente tiene que ver con rutas, con trayecto, con distancia, sino que a veces también el viaje puede ser interno. El viaje sí, puede siempre. Ser. Claro, siempre. Un viaje astral, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Porque a veces podemos ir a un lugar precioso y no estar conectados con ese lugar y tampoco hacer ese viaje. Como y quizás es el lugar pasa. Más gran cosa, es simplemente un pastito verde y ya te transporta a algo. Uh-huh. Esto es lo que vos estás buscando que se haga, ¿no? Sí, una comunión o intercambio o comunicación con el territorio, tierra que visitamos, con el atractivo natural en sí, ¿no? Que no es solamente voy, me saco la fotito y me fui. Bueno, no, estar disponible para recibir un mensaje, para recibir una energía, para recibir una frecuencia. Y realmente cuando uno se detiene un poquito, la tierra puede entrar en contacto con una, ¿no? Es cuestión de a quitar las aguas. ¿Tuviste experiencias así reveladoras de alguna de mujer, alguien que te haya venido y te haya dicho, mira, esto la verdad Muchas. Me cambió la vida? He tenido pasajeras que se han venido a vivir a Merlo, inclusive después del encuentro de mujeres, que las he conocido por ahí en excursiones, trabajando para distintas agencias de turismo y ahí quedamos conectadas y después se han venido al encuentro y han quedado enamoradas de la villa de Merlo y se han venido a vivir acá. ¿Y la experiencia Venus sí. es...? ¿Te puede ser de una excursión de mediodía o en general lo que vos, digamos, le proponés es de día completo o de más días? Mira, el retiro generalmente, el que es el encuentro de mujeres en la sierra, son 3 días, 2 noches, ¿verdad? Eso es algo totalmente autogestivo e independiente de mi parte. Yo hace ya 10 años que intento poder comercializar, si se quiere, este tipo de excursiones o experiencias en agencias y no he tenido mucha buena fortuna. Claro, como poder ir al filo de otra manera, bien. ¿No? Pero bueno, es como difícil también llegar a la persona y que la persona lo tome y animarse a algo nuevo, ¿no? Es una el turismo, como todas las áreas de la vida humana, tiene una estructura que está bastante arraigada. Entonces, animarse a lo nuevo no es tan fácil. Claro. Y no todo el mundo tiene ganas de dejar la estructura antigua para caminar lo nuevo. Sí, pasa como siempre no digo. No es que buscan experiencia nueva, sino algo que sea redituable y no toquemos lo que sí, está. Sí, no toquemos lo que está y sigamos. Pero digo, es necesario renovarse. Sí, como porque nos eleva la conciencia. Como humanidad estamos en constante cambio y transformación. Y por ende, entiendo que todas las áreas de la vida humana tendrían que movilizarse. Pasa que, bueno, hay un tejido muy grande, ¿no? Son muchas cosas que hay que evaluar. Muchos intereses. Pero también, bueno, ¿no? Yo no me doy por vencida Y algún momento lo voy a lograr y voy a tener mi propia agencia. Bueno. Seguramente, los sueños... Hecho está, totalmente. Sí. Entonces, ahora la propuesta que vos haces es, a través de estas redes, digamos, es una vez al año. Este año tuvimos dos. Sí, retiros espirituales, vieron que están súper en auge y hay por todos lados. Sí, lo sí. que nosotras le sumamos es la opción de retiro con turismo, porque los retiros generalmente se quedan en el hotel. Claro, nosotros contratamos camioneta, contratamos guías de turismo locales y conocemos los atractivos naturales del lugar. O sea, que también desborde un poquito, no que quede todo. Claro, bien, o sea, ya que llegaste hasta acá, desde Buenos Aires no te vas a quedar los tres días en el hotel, teniendo semejantes lugares, ¿no? Y también articulamos a la gente y a las mujeres del territorio. De hecho, Mara estuvo guiando para nosotras el año pasado, entonces nos vamos articulando, ¿no? Y generando abundancia. Y ahí va, los guías. Sí. Podemos también, más allá de que, por ejemplo, Mara te acompañó, yo hice el curso de Reiki, risoterapia, gemoterapia. ¿Se puede hacer una capacitación para guía que quieran, digamos, direccionarse con este turismo holístico, este turismo? Totalmente. ¿Vos has hecho capacitaciones? Sí, no he brindado todavía. Bueno, no, entonces habría gracias, que. Gracias, André. Sí, vamos ahí con Mara, que justamente Molina, hoy es la actual presidenta de Agitur, de me ir armando. Mira, yo te di un trabajo. Ay, gracias. Te pongas te quiero. Sí, armar. Porque es interesante. Es interesante. Es muy lindo, muy lindo. Es interesante. La red. La red de mujeres, sí. ¿Y esto por qué para mujeres? No me preguntaron, pero perdón, lo traigo. Perdón. Yo te lo estaba por preguntar, pero bueno. Estás esperando el huequito. Contame. ¿Por qué? Porque me encanta los niveles de oxitocina que manejamos cuando estamos juntas, sí, ¿no? Verdad. Lo que pasa un grupo de mujeres nos potencia. Encima fuera de su ámbito cotidiano, hogareño, laboral, de crianza, ¿no? Un grupo de mujeres solas en las sierras es maravilloso todo lo que sucede, ¿no? Todo lejos de nuestros libretos tradicionales, ¿no? Del rol de madre, de bueno, de sus trabajos. Emerge la mujer auténtica. Este año el propósito... La niña que todos llevamos dentro. La niña, la mujer salvaje, la sacerdotisa, la curandera, la maga, la hechicera, que todas somos, pero que simplemente está a veces un poco silenciada esa voz por mandatos culturales y sociales. Entonces, habilitar el despertar de esa voz que todas somos y tenemos dentro, y lo repito porque esto no soy yo ni una sola, somos todas, es una memoria que la tenemos en la sangre. Cuando vos preparas un ritual para que esa memoria pueda florecer, lo que sucede es maravilloso y no te lo olvidas más, ¿no? Es una experiencia que te transforma y que te trae la memoria álmica, si se quiere. También las une, ¿no? También el grupo se termina uniendo. Totalmente. Se termina generando conexiones que quizás en otro contexto, en otro entorno, en otro momento no existirían. Totalmente. Y también hasta, me imagino que hasta surgirán amistades, ¿no? Sí, sí. Uniones. Y qué importante darnos tiempo y espacio a nosotras las mujeres que no paramos en el día a día. ¿No? Entonces, che, me merezco 3 días de caminar lento, de escuchar los sonidos de la naturaleza, de mirar a los ojos, de no usar tanto el celular, de no hablar tanto y comunicarme a través de la mirada, de la ternura. El lenguaje de la diosa. Y ¿no? Me encantó todos los personajes que tenemos adentro. ¿Viste? Yo no sé si algún, todo exploté. Vos mira, André. No, todo exploré. Torre bruja. Sacerdotisa, bruja sí. Bruja sí. André, mira. Sacerdotisa, no sé. Vos sos curandera, alquimista, bueno, alma eso antigua. Sí, eso sí. Sí, soy de yuyera. Sí. Hablábamos de los yuyos hace un ratito. Estábamos hablando justamente. Viste que vos el otro día me cargaste cuando hicimos el viajecito ese. Me dijiste el guisito ese también. Te voy a poner en contexto. Si André te abre el termo de no sabes qué puede ser. El mate, yo algún día tengo miedo de lo que me vaya a encontrar. Lo mejor que me podría pasar es encontrarme un árbol, ¿viste? ¿Eh? Una rama, un árbol. Pero te encontras de todo ahí adentro. Total. Y el color, así es un té. Eso no es agua para el mate. No, sí. Están riquísimos. Igual los efectos, yo tenía miedo al principio del efecto, no. Saliste ilesa. Todos malos, tranquila, que lo superamos. Yo te quería preguntar sobre los lugares, ¿no? Vos decías que dentro de todo este propuesta que le llevás, en especial a las mujeres, ¿cuáles son los puntos que vos decís? Bueno, estos lugares de Merlo, Merlo, de la provincia, no sé hasta dónde será eso de, lo que realizan. ¿Te vas por la provincia? No, por ahora no. Visitamos siempre el Algarrobo Abuelo, que esto que me trae es como conectar con el lugar, el Algarrobo Abuelo portal, mágico. ¿No? Entonces es llegar y pedirle permiso. Es un lugar de portal. Sí. Para mí sí. A mí me encanta el lugar, amo el lugar, amo Yo Abuelo. También. Pero, no, pensé que hablabas de portal porque una vez un grupo me llevaba no pude entrar, ¿no? Porque era el portal para ellos, allá arriba en el cerro. Ah. Era un grupo de España, vino. Ah, mira. Sí. Y me dijo, sí, pero Andrea, sí, vos no estás preparada porque para esto tenés que prepararte mucho. Ah, bueno, claro. Andás a ver dónde iban. Igual, a qué dimensión. Yo que vos no me hubiera desesperado por ir, ¿eh? Andás a ver dónde aparecía. No. A no ser que... Y vamos a leer la consigna de la teletransportación. Hoy tenemos la... Te cuento, la consigna que tenemos hoy para ganarnos entraditas para nuestros amigos del Viejo Varieté tiene que ver con la teletransportación. ¿Dónde teletransportarías? ¿Dónde vos? ¿Yo dónde me teletransportaría? Sí. Me iría al Mediterráneo, por ejemplo. Mediterráneo. Sí, si puedo pedir. Sí, sí, ah, sí. Bueno. El tiempo también, ¿eh? No solamente ahora, el Mediterráneo ahora. ¿Te iría al Mediterráneo? Me iría al Mediterráneo de mi infancia, porque yo me crié en las Baleares y la verdad que siempre tengo ganas de volver y entonces para mí me iría un ratito para allá. Ah, mira vos, sí, pero ¿qué parte de las Baleares? Viví en Ibiza, en Formentera y en Palma de Mallorca. Ah, mira qué lindo. Y vine a Argentina en el año 98, a mis 15 años. ¿No te quedó algún amigo o algo que podamos ir a la casita ya? Está difícil, lo vengo intentando. De mochilera. Pago el avión, pero por lo menos ya tengo hospedaje, digamos. Podemos intentarlo. Qué lindo, Mediterráneo. Bueno, me decías, hablamos de los portales. Sí, de los portales. Tres mujeres nos fuimos por la tangente. Bueno, hablamos de los portales. Y vos me decías que el algarrobo, los Zoom. Portal, sí, para mí, particular. Digo, así como los nativos cuando venía una tribu vecina, ¿verdad?, de un territorio cercano, se presentaban ante el algarrobo, ¿no? Y a mí me gusta hacer eso también, como llevar a las visitantes de nuestro territorio a pedir los permisos necesarios al habitante más antiguo que hay en este lugar, sí, que es el algarrobo abuelo. Entonces nos reverenciamos, pedimos permiso, honramos, conectamos con la raíz, con la memoria de la tierra. Es como la bendición del abuelo para poder transitar y caminar estas tierras, ¿verdad? Claro, porque es un árbol, para aquellos que nos están oyendo en otras partes del país, de más de 1000 años. Exacto. Claro, es el más antiguo. Es el más antiguo del lugar. Entonces es como, bueno, llegamos, nos presentamos, ofrendamos. Siempre es lindo hacer una ofrenda, ¿no? Hacer un pocito en la tierra, entregar flores, miel, algún objeto simbólico para obtener... Porque vas a tomar del lugar. Entonces claro, primero tengo que dar, sí, como un gesto de permiso, de honra. Es un abuelito. Yo siempre que lo vi me pareció... La primera vez me impactó. Cuando fui por primera vez, me dijeron, vamos a visitar un árbol. Dije, ¡ay, un árbol! Es como que decís, ¡ay, bueno! Me pasa a veces cuando le digo a alguien, a mí, que me viene a visitar, dice que le digo, tenés que venir a conocer este lugar. Un árbol me vas a llevar. Haceme caso. Espera. Para mí, la imagen no es un árbol de sus. Claro, bueno, pero viste, un algarrobo, es como lo primero que pensás, es un árbol. Me menospreciamos lo que tenemos constantemente cerca. Y ver sus ramas estacadas, como si fuera un abuelito, con sus bastones, para mí es la imagen que, sinceramente, me llega hasta lo más profundo de mi ser. Cuando yo me paré por primera vez adelante de ese árbol, entendí por qué era lo que era. Total. Y por qué había que visitarlo. ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro eso portal? Sí. Al Filo vamos siempre también. Como es como, viniste a Merlo, vamos claro, al Filo siempre. Y ahí también entregamos plumas al aire, despertamos el arquetipo de la mujer pájaro, de la mujer libre, llevamos unas alas, ¿verdad? Y nos ponemos las alas y hacemos... ¿Y eso lo provees vos o ellas tienen que venir con...? No, generalmente todo lo traemos nosotras con mi compañera Bárbara Farías, que ya está en Buenos Aires, y les pedimos algunas cositas. Siempre sí, también nos vestimos del mismo color, todas vamos trabajando con la cromoterapia. Entonces, o sea que hay una previa en el grupo, digamos, sí, te arman un grupo de las que van a venir, sí, y le van dando pautas, consignas la de cómo ropa, va a ser. Sí, exacto. Mirá qué lindo. Y queda, es muy hermoso, porque es como entrar en ceremonia, ¿verdad? Claro. Y el color, por ejemplo, de la vestimenta tiene que ver con si es de blanco, tiene que ver con algo. Claro, porque vamos trabajando con los elementos, ¿no? Generalmente tierra, aire, agua, fuego. Este año es Libres y Salvajes, así que estamos Animal Print a full. Ah, tenemos mirando un día de Animal Print. No, sí, no te pongas. Esa calza Animal Print que tenés vos, como por favor, ay, justo te vi en el mirá, afiche. Sí. No vamos a decir la edad, pero sí, la primera vez en mi vida. ¿Que lo usaste? Que me pongo... Hermoso te queda. Ese estilo Animal Print. Vos viste. Un regalo de una amiga. Hermoso, hermoso. Pero bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Con estar todas al unísono, con encontrarse todas en el mismo. Sí, y de dar espacio para hacer otra diferente a la que soy todos los días, ¿no? Yo siempre les digo, chicas, ¿vieron ese vestido que las hace sentir una diosa que tenés guardado en el armario para la ocasión especial, esta es la ocasión especial. Hay gente que te ha pasado que hace catarsis, que no sé, que o sea, no esperabas, o sea, una reacción descomunal, sí, digamos, de mucho llanto, de mucha angustia y después. Muy interesante lo que trae Sandre, porque nos ha pasado. Y justamente este año incorporamos una psicóloga al staff, porque nos pasa, es para poder absorber los impactos que producen estas vivencias, ¿no? Porque se despiertan memorias. Necesitas a alguien que pueda escucharte o darte algún recurso o herramienta para poder trascenderlo. Y tanto mi compañera como yo estamos brindando, facilitando, y no siempre llegamos a abordar todo. Entonces este año se suma Clara Parjal, que es psicóloga y es hipnoterapeuta, y nos va a estar haciendo la escucha terapéutica de las mujeres que lo necesiten. Va a ser parte del equipo de Encuentro de Mujeres. Qué hermoso. Vos hablabas, recién decías que era un turismo de la nueva era. Sí. Este, ¿no? Podemos decir también que es un turismo de sanación, porque sí, claro, genera un bienestar, pero no solamente momentáneo, de disfrute del momento, del lugar, que es precioso y maravilloso, de conexión con el lugar, sino que también genera un bienestar posterior. Total. Yo me imagino que quienes se van de acá, Transformadas. Sí. Y se llevan esas, yo siempre digo, lo que vivieron acá, se lo llevan como una semillita y lo siembran en su lugar en la ciudad, y que esa semillita sea compartida con las mujeres del territorio, ¿no? Como una radiación de amor, de transformación, de lo que cada una coseche y encuentre acá. Y ese es como nuestro aporte, ¿verdad? Para que cada, porque las mujeres portamos mucho dolor, mucho sometimiento de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, es verdad, sí, sí. Poder sanar o curar esas heridas en la naturaleza es cicatrizarlo, o sea, directamente. Cuando nosotros hicimos por WhatsApp, sí, el grupo en pandemia, ¿cómo me dijiste que se llama? Laboratorio Experimental, Mujeres de la Nueva Tierra. Mujeres de la Nueva Tierra, sí. Personalmente, lo que nos pasó a muchas de las que participamos es eso, de saber que había mucha gente que había sufrido. Uh-huh. Yo siempre mi abuela la vi como una abuela divertida, la abuela que cocinaba, la abuela después charlando con mi madre a la vez traía otros recuerdos. Decía, ay, eso le pasó a la abuela. Ay, mucho silenciamiento. Muchos silenciamientos, secretos, claro, familiares que no sabemos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto hay? Y así, bueno, también le puede pasar, obviamente, nosotros hablamos de mujeres, porque lo que apunta tu proyecto, pero a muchos hombres a también. A toda la humanidad, totalmente. El otro día hablábamos que los piscianos son de llorar muchísimo, pero soy pisciana, ¿eh? Claro. Ojo con lo que vas a decir. No, sensibles, sí. Y te digo, porque yo mi padre de más grande lo vi llorar, lo vi muy sensible, más grande tampoco porque es una persona joven, pero de joven no, porque tenía ese mandato de que los hombres no lloraban. Totalmente. Sí, sí. Y él es una persona muy sensible, sí, es pisciano. Claro. Ahí te das cuenta que los mandatos no solo son femeninos, sino también masculinos. Claro, exactamente. Sí, claro. Sí, y ustedes no apuntan tampoco, no, solamente para el proyecto es para mujeres. Sí, yo me trabajo hace muchos años con mujeres, bueno. Es mi área. Está bueno. Está muy bueno. Sí. Bueno, así que Filo, Algarrobo y otros lugares más. Sí, Villa Elena, hemos ido a la quebrada de Villa Elena. Sí, pero bueno, por el Morro, sí. ¿Nunca te interesó? Viste que hay mucha historia con el tema historia. Del Morro. Sí, vos sí, no, sí. No te interesa. No, no es que no me interese, no hemos organizado para ir, pero no es un ámbito que me es familiar, tendría que apropiarme un poco más. Vos nombrabas Villa Elena recién, sí. Hay unas parideras. Totalmente, en Villa Elena. Hermoso. Yo tenía la posibilidad de ver las cuevitas, las parideras. Y son alucinantes. Bueno, contémosle eso a los que para quien escuchan. No entiende, sí. Claro. Para quien no entiende, yo los vi y parecían sillas. Claro. O sea, vos los ves y son piedras que tienen la forma de un silloncito, así que cómodo me siento. Uh-huh. Y después cuando te acercás, tienen como la base donde apoyaríamos la cola, por así decirlo, es como ahuecada. Y lo que me explicaban es que en realidad la posición no era sentarse como uno se sentaría con el respaldo en la espalda, sino invertida, de frente, agarrándose de ese pseudo respaldo, para poder generar la fuerza en cuclillas y pujar. Y ese espacio, esa contención, ese huequito como una conana que les hacían, tenía que ver para que reciba, ¿no? También esa criatura, ese bebé que estaba viniendo a ese mundo. Digo, wow. Uno, yo en ese momento que me puse dije, las mujeres parían acá y así en las piedras. Wow. Qué fortaleza, ¿no? Y esa fortaleza sigue estando en nosotras. Entonces vas a ese lugar con esa conciencia y tocas las piedras con esa conciencia y esa memoria vuelve. Esa fortaleza te toma el cuerpo, ¿verdad? Es como visitar esos lugares desde otro lado. Sí, sí, entender. Y entender un poco más, porque viste que cuando entendemos un poquito más a las culturas originarias, a nuestros ancestros, al por qué hacían determinadas cosas, también entendés por qué tuvieron la imperiosa... ¿Por qué nos conocemos? ¿Por qué hablamos así? ¿O por qué actuamos así? Pero ahí entendemos por qué tuvieron la necesidad de eliminarlos prácticamente, ¿no? Porque no convenían sus culturas, sus creencias, sus formas. Al hombre blanco no le convenía mucho. Pero viste, como dijo Ben, nada queda oculto, todo vuelve. Todo está en la tierra. Estamos recuperando esa historia. La hemos traído otra vez a este plano nuevamente. Total. Acá me pone justamente Marucci, Mara Molina, felicitaciones hermosas, gran programa, abrazo a las tres. Hermoso todo lo que están compartiendo. Te queremos. ¿Sí? Y también eso, un saludo enorme, enorme, un abrazo. Hermosa Mara, gracias. Fue nuestra primera invitada. Y con ella hablábamos, ¿sabes? De esta nueva tendencia, ¿no? De las mujeres en el turismo, que se animan a salir solas a viajar. Bien. Antes, parecía como impensado, ¿viste? Sí. Antes decías, bueno, salgo en familia, o salgo con mis hijos, o salgo con mi pareja, o salgo como mucho con una amiga, me animo. Uh-huh. Pero hoy en día hay un turismo femenino que se anima a salir sola. Es que te sentías culpable si no ibas con tu hijo. Total. O sea, hasta yo digo, ay, qué lástima que no está Tadeo. Sí, sí, sí. O sea, qué lástima, culpable por todo, André. No, estamos en un lugar culpa, y decimos... La culpa, compañera, sí. Bueno. Sí, sí. Pero decir, de esta memoria de abnegación, de me entrego a la crianza, a la familia y silenciar. Otros obligación, aspectos, sentimos obligación. Que es nuestra obligación. O no, qué lástima, porque a vos también te pasa, ay, mira si Ale que estuviera acá. Sí, a todas nos pasa. Y siempre vuelve. Y vos decís, pero ¿por qué no disfruto yo 100%? Bueno, amor de madre, amor de madre también, ¿no? Que es hermoso. Es que nuestros hijos son parte de nuestra, no se olviden que salieron de adentro, o sea, es increíble, es imposible. Tres hermosos soles. Tengo tres hermosos hijos, sí. Bueno, pero hablábamos de eso, ¿no? Del turismo de las mujeres. Sí. También lo sentís, recepcionaste. Sí, totalmente. Eso creo que más. Es un tiempo muy nuestro, ¿verdad? Como que después de tantas eras y siglos, inclusive, de estar silenciadas o guardadas, creo que nos liberamos y estamos apropiándonos de un montón de aspectos, ¿verdad? Y yo digo que se va a encontrar el equilibrio porque esto no es, ay, nosotras sí, los varones no y los hombres no. No, no, no. No. Es acá encontrar... no hay sexismos. No, para nada. Somos complementarios y nos integramos. Pero sí es cierto que la mujer está encontrando un nuevo tiempo, una nueva expansión, una nueva libertad y nos celebro, ¿no? De decir, che, chicos, necesito irme un fin de semana sola en carpa a la sierra porque necesito ordenarme, encontrarme conmigo y volver renovada. Y eso que vos te nutrís, esa nutrición va al hogar, a tu trabajo, a tus vínculos. Claro. Es un gesto muy generoso, ¿no? El poder realmente estar con una un tiempo. Porque la mujer es la cuidadora de la vida en la comunidad, ¿no? Y cuidamos y nutrimos todas las áreas de la vida. Pero cuando nos cuidamos y nos nutrimos, no. ¿Dónde está el gesto de autocuidado, verdad? Y ese gesto de autocuidado se magnifica, si es, en la madre naturaleza, en la tierra, en el cuerpo de la diosa. Ay, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, bueno, qué placer escucharte, sí. Venus. Sí, qué lindo tenerte entre nosotras. Estoy hipnotizada. Qué lindo escucharte, qué lindo tenerte entre nosotras. Gracias. Obviamente te vamos a invitar otra vez a Velo, porque no a mí en lo particular, y creo que a André también, me encanta. Yo la voy a volver a ver porque viene la capacitación, Claro, claro. Pero siempre las capacitaciones también se hacen a todo público, Es verdad. Con David Tour ha invitado a los guías asociados, a los no asociados y a todo público. Me encanta. Sí. Y aquí vamos a invitar a los chicos, a los hombres también. Necesitamos. ¿Qué te parece? Vamos a abrir. Necesitamos de esta sabiduría. Sí, porque sí, uno por ahí googlea o mira por Instagram, porque hoy Instagram también hay mucho de esto, pero otra cosa es vivirlo en vivo y en directo, como a mí me pasó con ese laboratorio que hice. Fue un año después y quedó en mi memoria, como dijiste, para siempre. Sí. Y es tal que vez es una si uno tiene una generación que continúa, yo le voy a transmitir esa información en la memoria. Total. No, con el ADN, así que... Gracias por hacerlo, Mara. Mara, André. Un placer. Y gracias a Mara también. Mira, nos está irradiando. Está presente Mara. Entre nosotras. Sí. Algo que quiero aportar, que me parece que es importante, es que saber que la Villa de Merlo tiene todo para ser un destino de turismo wellness, ¿verdad? Que que es el turismo de bienestar, porque es un lugar que desde sus orígenes creció. El turismo acá venía gente con dolencias, sí, con problemas de salud, gente con estrés, con ansiedad, y esa memoria está también, ¿no? Como gente que viene a curarse el alma, que viene a descansar, que viene a nutrirse, ¿verdad? Tiene, el lugar tiene todas las propiedades para eso. Los cuarzos, el aire puro, la presencia del sol, los árboles, el canto de los pájaros, realmente eso nos cura y nos aliña. Y entonces, que el turismo no solamente sea viaje de conocer, descubrir, claro, probar sabores, sino también de autosanar. Pero lo que dijo ella era así, porque claro, nosotros somos el tercer microclima del mundo, y era que la gente se venía a sanar, a curar, tenés razón. Sí, ese es el como origen. Que nos desviamos del caminito. Bueno, siempre se puede volver. Sí, se puede volver. O se puede hacer ambas cosas. Totalmente. Shopping, aquellos que les gustan shopping, salir a disfrutar también de la noche, total, que hay mucha propuesta, entre ellas la de mi amigo el Gato Cuyano. Sí. también de las peñas acá, y también hacer esto. Hay de todo. Por suerte, Merlo ha crecido muchísimo. Hay para todos los gustos, que siga creciendo el turismo acá. Tres. Que es... Ella también es guía, yo soy guía. Bueno, si vos no nos paraban y seguimos. No, por eso. Vamos a poner un freno. No, chicas. Gracias ¿cómo por te invitarme. ¿Cómo aquellos que quieran? Pueden seguir mis redes en Instagram como Obsidiana Turismo para Mujeres y Mujeres de la Nueva Tierra. Gracias. Y ahí van a encontrar fotitos de los encuentros y bueno, y nos podemos poner en contacto. Bienvenidas todas. Nos vamos a sumar a algún encuentro. Sí, por favor. ¿Parece? Nos vamos a sumar y vamos a contar nuestras experiencias también. Gracias Venus, gracias por venir. Gracias, un placer. Nos vamos a ir a un temita, ¿les parece, chicas? Vamos, ya que estamos en mood, relax, tranquilas, vamos a escuchar un tema de una de las bandas preferidas nuestras con André. Vos también, André, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta. The Beatles, Day Tripper. Así que vamos con la música, ¿te parece ese? Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3. She's a big teaser. sale el sol. Sale el sol. Sale el sol. Jimmy loca en la siempre estaban sus corazones de arcoíris. Pero qué alto viaje que nos estamos pegando en este programa. Recién tuvimos un viaje astral. Yo te digo, Venus dejó una energía, nos dejó así como, ay, qué lindo. Sí, sí, hermosa, hermosa, hermosa persona, hermoso ser. Hermoso. Un placer poder haber hablado un poquitito también de este turismo tan especial, como ella le dijo, turismo de la nueva era, ¿no? Un turismo de sanación, un turismo wellness, como se le suele también decir. Pero bueno, recién hablábamos con Mandre y hablábamos también con Venus de todas las actividades, de todas las cosas, de todas las propuestas que hay para hacer. ¿Vas a contar algo de la agenda cultural que tenemos? Vamos a tirar así un par de ideas, pero primero déjame decirte te dejo, yo viste que te dejo a vos. No me dejes a mí. Déjame que le contemos a la gente que son los últimos minutos para participar de la consigna del día de hoy. ¿Sí? Mándanos tu mensaje tanto a mandale a Andrea a su celular o al mío, que si nos tenés como Marucci, contacto y si no... ¿A dónde te ibas? No nos dijiste, nos mandaste un saludito. ¿Y a dónde te irías, Marucci? ¡Ay, Amara! Yo digo, ¿a quién le está hablando? Salita ahí. Bueno, viaja mucho. ¿Cuáles son los teléfonos de la radio? 2664-003011. Últimos minutos para participar de nuestra consigna del día de hoy, que es... Si tuvieras el poder de teletransportarte, ¿dónde te teletransportarías? Participa en estos últimos minutitos de esta consigna para poder acceder a dos entradas. Tratemos dos personas, una entrada para cada uno de los oyentes que quiera participar de esta consigna y puedan ir a ver el teatro El Viejo Varieté, donde ahí Lisandro los va a recibir con el mejor de los humores. Arrancamos con agenda cultural, ¿te parece? ¿Leemos un poquito de agenda cultural o querés que vayamos a André? Bueno, ahí mencionaste a los chicos del Viejo Varieté, así que vamos a seguir. Vamos a las publicidades, ¿crees? Vamos ahí. Con el Serrano, fábrica de escabeche y mermeladas. Sí, ahí nuestra amiga de las Tapias, de Villa Las Rosas, y bueno, de tantos lugares lindos. Segundo. Vamos con la parrilla del Guayacán, en Bajo de Belis, agradecimiento especial a aquellos comerciantes, a aquellos productores, a aquellos que nos están acompañando en esta nueva propuesta. Parrilla del Guayacán, en Bajo de Belis, que recién hablábamos del Bajo de Belis y sus bellezas naturales y culturales. Ellos son especialistas en chivo, lechón y cordero a la llama. Walter y Sandra te van a estar esperando al 2664-009273. Y nuestros amigos del Grupo Clima, revolucionando el turismo, ¿sí? Con la Villa de Merlo, los creadores del Abuelazo. Y también nos acompaña acá nuestro amigo Cardetti. Transporte de Ricardito, Cardetti. Bien. No sé por dónde andará. Tendríamos que llamarlo por teléfono. Che, Ricardito. Bien, y vamos a agradecerles también a nuestros amigos y amigas de Majeres de Merlo. Mira, acá tenemos los alfajorcitos. Nos vamos a comer un alfajorcito en vivo. Sí, señora, sí, señor. Mira, ASMR, mira. ¿Cuál te tocó a vos? Pero para ASMR nos tenemos que callar, escucha, porque es esto, mira. Me encanta, porque ella me dice, no tenemos que callar. Escuchala. Pues me callé. A la rubia. Me callé y hice el sonidito. Y acá tengo mi alfajorcito. A vos te di uno de chocolate, ¿puede ser? Buenísimo. Y yo me agarré acá uno de dulce de leche. Y al ese, pará, ese ahí pará que te revoleó uno. Mira, ahí voy. Habla, André, que yo. Ah, mira, no. Yo te metiste como, bocado en la boca. Yo soy como Tinelli. ¿Eh? ¿Entero, André? Nada más que este chiquitito. El otro tenía. Parecía un sapo en la boca. Se lo mandó entero la André. Mira vos la que se hace. No. El otro. Yo comí la mitad. Este es tuyo, ese. Tiene tu nombre. Bueno, y agradecemos a los amigos y amigas de Banjares de Merlo, fábrica de alfajores, chocolates y conitos en diferentes sucursales, frente a la Plaza Marqués de Sobremonte, en Avenida del Sol, y también Casa de Té y Repostería. Seguimos con la bodega Finca Las Bregas, para amiga. Pasar este alfajor necesita un vino, un Malbec, qué rico. Bueno, ¿vos sabés que tienen un trivarietal que se llama Chuncano? Que, mira, viste que acá la gente de la sierra. ¿Y qué cepas tienes? ¿Tenés idea? Mira, ahí está el ruidito, el sonidito, ¿no? El ruido, porque es agradable para los oídos. ¿Sí? Se te cayó un hilo de baba, sí, amiga. Sí, sí, sí. Se te cayó un hilo para de baba. El trivarietal tiene Syrah, Tanat y Malbec. ¡Qué rico! Y se dice chuncano, porque el chuncano es la gente que camina a la sierra, tiene las piernas así muy duritas, los gemelos, sobre todo las pantorrillas. Eso significa ser chuncano. Y entonces este vino nos pone así, nos pone fuerte, nos pone durito. Vino con mucho cuerpo, digamos, con mucha personalidad. Me encantó, me encantó. Te voy a invitar un día que tomes. Quiero, por favor, los amigos de Finca Las Breas, ubicados en Circuito Las Tapias, en Tres Las Sierras, Sabrina y Nancy te reciben con la mejor de las ondas. Listo, ahí están todos y tenemos, amigos. No, nos falta Caminito del Norte. Nombraste Cardetti, sí. Pero nos falta Caminito del Norte. Regionales en el dique Piscuyaco, Paseo de los Artesanos, local 5. Soledad, de domingo a domingo, de 9 a 19, te espera ahí. Bueno, André, vamos con la agenda cultural, ¿te parece? Bueno, algunas cositas nomás de la agenda cultural. Porque ¿no? Ya ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Bueno, un poquito más, un poquito más. Tenemos un poquito de tiempo. Mira, vamos a hablar de la agenda cultural que durante todos los programas nos va a estar acompañando, nos va a estar contando, nos va a estar diciendo qué podemos hacer este fin de semana. Y hay varias opciones. Yo hay una que no quiero dejar pasar, amiga, porque el viernes pasado nosotras le dijimos a nuestro compañero que íbamos a ir a verlo. Y pasaron cosas, no importa qué, pero pasaron cosas. Perdón. Hoy no sé cómo zafamos, amiga. Lechuguita, que no ese. No sé cómo zafamos, porque hoy es ese, contanos. ¿Hoy tocas? Ahora sí. Hoy a las 21:30, prox, en Troya. Troya Bar es un Irish pub. Que pueden, hay en Cortaderas que pueden ir a comer unos chip and fish, que es una comida típica de Yankee. Irlanda. Ah, los bares de Irlanda. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero los Yankees también, el fish and chip. No, para. Los Yankees y muy... Bueno, que lo coma el que quiera. Y van a estar acompañados por música old time con de la mano de Banjo Kid, que es una canadiense que viene a deleitarnos con su banjo. ¡Qué lindo! Canadiense. Sí, así que se lo súper recomiendo. Mirá, qué lindo. Bueno, planazo para hoy en Troyer's Pub, Cortadera, y vamos a ir a escuchar a nuestro querido amigo, ese compañero de trabajo. ¿Le puedo decir la verdad, Alice? No importa. Vamos a tirar la agenda cultural. También hay actividades esta noche a las 20 horas en la Casa del Poeta. Guadalupe Media Villa presenta Volver a Mí, entrada de 10.000 pesos. La Casa del Bicentenario también tiene actividades esta noche a las 20 horas. También el día de mañana, sábado, hay diferentes opciones para hacer en el Parque Recreativo a las 20 horas. Flora, Movimiento Contemporáneo, cumple 4 años. Es su función aniversario, así que las entradas anticipadas cuestan 12.000 pesos, y en Puerta 15. Casa del Poeta también tiene diferentes ideas, pero todo esto, ¿dónde lo pueden ver? En la agenda. Quiero saber quién se gana. @ Cultura Come Chingona. Estamos con los últimos una minutos. Playa paradisíaca, dice, claro, si ella es la novia de América. Bien, esa Marucci. Es una... Ay, bueno, ¿tenemos ganadora? Yo acá tengo uno de los ganadores, ¿eh? A ver... Una de las entradas uno se va. Uno de los ganadores. Ya tiró ahí un dato. No. Ganadores, ganadoras. No. Tengo acá. Se va para los amigos, la amiga Andrea de Yucat, que nos había dicho que se iba a Egipto. ¿Ella querría ir a Egipto? Sí. Bueno, no te podemos llevar a Egipto, André. A donde podemos llevarte es ahí, a Los Almendros. Pero creo que es un planazo también. Por lo menos hasta que podamos juntar unos peniques para llevarte a Egipto. Así que, Andrea, sos una de las ganadoras. ¿Y vos cuál es el otro ganador que tenés? O ganadora, André. No, lo tenías vos ahí. Tenemos por acá, yo también. Alancito. Ahí va también Alancito, que no me acuerdo dónde había dicho. Alan había dicho a Ibiza a tomarse unos mates, si no me confundo. Sí, que fue unos mates o un gin, dijo también. Yo voy, bueno, sí, no, con el gin. No. Ya hasta ahora a tomar un mate. Sí. Bueno, y ya se nos terminó este programa, André. Tenemos, ya nos vamos, ¿no? Ya nos fuimos ese. Nos cortó. ¿Estamos en el aire todavía? No, pará, no nos cortés, déjanos despedir. No me cortes, ese. Dale, no me cortes. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo programa, el próximo viernes a las 12 del mediodía, como todos los viernes de 12 a 14. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, sí, porque el cuerpo pide joda. Ya hoy. No, hoy ya llegamos. Ya llegamos y nos vamos a ir con un último tema, ¿no? Que nos quedó ahí. Llegamos para Loco un poco de Turf, sí, lo vamos a dejar sonando para terminar este programa a pura onda. Gracias, excelente fin de semana para todos y todas. Te tiro un solo tips. Si te hace mal tomar sol, sí, el solazo, tómate una cerveza. ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Planazo! ¡Tipazo! Tip, gran tip para fin de semana. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias, Radio Identia, por abrirnos las puertas de su casa. ¡Alto viaje! No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Yeah, baby.